quiero una vida entera. Tú puedes darle lo que quieras, champaña, mansiones y moneda, pero dice que sola se queda, que sola se queda. Atiende a lo que te digo y no la jodas más, porque ella prefiere estar sola antes que matando las horas con alguien que no la valora. Ahora ríe, la nena no llora, porque ella prefiere estar sola antes que matando las horas con alguien que no la valora. Ahora ríe, la nena no llora. Ahora sale desde el lunes hasta los fines de semana. No la llame, no la cele, hace lo que le dé la gana. Ahora le cambió las vibras de la noche a la mañana. Que nadie le tire flores ni se asoma a su ventana. Pero cuando yo la vi, dije en un millón una. Si quieres las estrellas, nos vamos a la luna. Ya no está pa' problemas, que no sean sumas. Mami, yo con usted soy rico de una. Mi agua en el desierto, yo pensando en ti, tú encima de mí, amaneciendo. Pero me dice lo siento, porque ella prefiere estar sola antes que matando las horas con alguien que no la valora. Mejor ríe, la nena no llora, porque ella prefiere estar sola antes que matando las horas con alguien que no la valora. Ahora ríe, la nena no llora. Dice que nunca se la ha visto mejor. Sabe que el infierno está encantador. Se la pasa riendo, pierde el control. A los hombres rompiéndole el corazón. Pero que la nena está riendo, y más que tú, hablando claro, sobra de actitud. Aunque muchos le tiran, ella se adapta como yo lo esquiva. Está riendo, y más que tú, hablando claro, sobra de actitud. Aunque muchos le tiran, ella se adapta como yo lo esquiva. Pero que la nena está riendo. Porque ella prefiere estar sola antes que matando las horas con alguien que no la valora. Ahora ríe, la nena no llora. Porque ella prefiere estar sola antes que matando las horas con alguien que no la valora. Ahora ríe, la nena no llora. Run a besita, mami. Dímelo, pollo.